Pero la economía de Estados Unidos está muy estancada, porque si imagínese que si el presidente Trump está diciendo hagamos nuevamente grande a los Estados Unidos, quiere decir que hace mucho tiempo que ya no es más el grande Estados Unidos. Y por lo tanto, tiene problemas para sostener la guerra en Ucrania, tiene problemas en Medio Oriente, tiene problemas por algo el distanciamiento con Musk, el manotazo de los aranceles. Entonces la economía de Estados Unidos no está bien. Así que tampoco es que le van a dar todo lo que la Argentina necesita, ni mucho menos. Le dieron un mensaje político y ahora el Tesoro estará estudiando, porque imagínese lo que es en este momento las comisiones económicas en el Parlamento de Estados Unidos, los agentes económicos están diciendo, esta gente está equivocada si va a usar el dinero nuestro para ayudar a la Argentina, estando la Argentina en semejante debilidad. Y lo tercero es, como corolario de todo esto, si llegaran a concretar esa ayuda económica, ¿a qué precio? ¿Con qué se quedan de la Argentina? Y se quedan con la Argentina, literalmente, con tierras, con recursos, con centrales nucleares, con bases militares, con la energía nuclear. Así que la verdad es espantoso. Lo que está pasando es espantoso y las instituciones argentinas democráticas tienen que decir claramente que no vamos a respetar ninguno de estos acuerdos.